Desmintiendo las sectas. Noticias de las Rías, Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, que informa, forma y ayuda para que usted no sea engañado. Obispo mexicano exhorta a no dar culto a la llamada Santa Muerte. La fuente es varios medios. Ante el aumento de templos dedicados a la Santa Muerte en la frontera de México con los Estados Unidos, la Iglesia Católica insiste a la población en no integrarse en este culto anticristiano, ya que la adoración y la veneración a esta religión, entre comillas, tiene sus orígenes en el satanismo, según informa Ever Chávez en el medio mexicano Net Noticias. Así lo informó el obispo de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, Monseñor José Guadalupe Torres, quien consideró que los dirigentes de esta doctrina ocultista solo se aprovechan de la necesidad de la gente en todos los sentidos. Por dicha razón, dice, nosotros como iglesia exhortamos a todas estas personas que mejor se reúnan en una congregación donde se resalte el cristianismo, afirmó. Torres comentó que la clase de enseñanza que tienen estos grupos que adoran a la llamada Santa Muerte no tiene principios bíblicos verdaderos. Una luz tenue ilumina la efigie de Jesús Valverde, patrono, entre comillas, de los pobres y los necesitados, objeto de culto en el narcotráfico de cuna sinaloense, como el de Joaquín Guzmán, el Chapo, supuesto artífice de curas, limpias y amarres. Este personaje es tan solo uno de los tantos que alberga la controvertida Catedral de la Muerte en Pachuca, Hidalgo, lo cuenta Axel Chávez en el medio mexicano La Silla Rota. Por el pasillo donde se encuentra el altar a Jesús Juárez Mazo, nombre real de este disque santo que la Iglesia Católica no reconoce, se ubican dos esculturas de 2 metros de altura de la Santa Muerte o Niña Blanca, como también se le conoce. Una lo escoltan en la oscuridad eterna sobre estos cuartos en los que la luz nunca se posa. Latas de cerveza y licor, rosas marchitas, hojas negras con vestigios de color rojo sangre que caen del racimo al que pertenecieron completan pues el retablo donde Valverde con la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo al fondo, casi imperceptibles, se erige como deidad misericorde, según asegura el brujo segundo Guillermo Pelcastre González, hijo del fundador, según de esta catedral. Es el santo patrón de los narcotraficantes, pero nosotros lo ocupamos más para que te rinda el dinero para protección, todo el dinero del narco. Valverde lo ocupaba para ayudar a la gente, según pobre, a los necesitados. Nosotros entonces lo ocupamos para abrir caminos a la abundancia, expuso pues el chamán, según en la estructura jerárquica de este santuario. Aquí han llegado políticos, doctores, comerciantes, de todos los ámbitos, dice, para pedir salud, trabajo, una cura, bienestar o quitar un amarre o embrujo. Al santo de los narcos, acota, no sabe si algún capo le reza porque jamás se pregunta el oficio de los devotos. Señala que para revertir embrujos como salación o accidentes a los que por la magia negra se está expuesto, se hacen limpias espirituales, es un ritual con agua de flores de panteón, lociones, manzanas, y si el agravio es mayor, con cabezas de puerco que después se ofrendan a los santos con los que curan, sangre de toro y licores como tequila o mezcal, cuando se utilizan en este prolegómeno, también se le dedican a la muerte. La fruta, insumos no perecederos que ofrendan aquí, se obsequian después, dicen, a los barrios altos de Pachuca, a donde acuden cada semana. Lo hacemos porque son la gente que más lo necesita. Puede ser que no crean en la Santa Muerte, pero nosotros lo regalamos porque son los que más lo necesitan, insiste, según dice este brujo. A la entrada a este recinto marcado con el número 333, la mitad de la cifra de la bestia, que refiere el Apocalipsis, una pintura de la muerte con guadaña y bajo ella bustos de yeso y cemento donado para continuar con la edificación de este templo en la colonia Nueva Hidalgo, a metros del panteón municipal donde se obtiene el agua de ritual. En el altar principal, una figura de la niña de 5 metros aproximadamente, que en el centro, en lo que sería su pecho, tiene dentro otra escultura de Jesucristo. Hay un olor a incienso y a ajadas flores que parecen en ramos secos. La advertencia ahí está del obispo ante esta situación, esta promoción que se está dando a este culto que, repetimos, no es católico. Tratan de mimetizarse, copiando a la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia católica. Pretenden tener una catedral y pues engañan a los incautos poniendo en sus templos imágenes católicos para que la gente que llegue diga, mira, pues no está del todo mal, aquí está la imagen de la Virgen de Guadalupe, aquí está la imagen de San Juditas y peor aún, aquí está la imagen de Jesucristo en el pecho de la niña. Entonces no pasa nada, pero esto es, ahora sí que podríamos decir, el marketing para llamar más adeptos y hacerles creer que supuestamente todo esto es bueno y la realidad es otra, pues todo esto no viene de Dios. En la siguiente parte vamos a ver sobre algunas promesas que se le hacen a esta pseudo santa, algunas ofrendas y el sincretismo con otros ritos ocultismos y lo que dicen los obispos al respecto, y pues conocer un poquito más sobre esto, que según para ellos la Santa Muerte pues no tiene nada de malo, pero la verdad es que la Santa Muerte es un demonio. Inení Radio, la radio que se forma, con toda la actualidad católica.